Es el momento de quedarnos con una de las secciones habituales de cada dos semanas los viernes. Ya saben que les llevamos información a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y que, bueno, pues en ese sentido nos acompaña la responsable de este organismo municipal cada, como decimos, 15 días, cada 14 días para llevarles esa distinta información. Y también, por supuesto, les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias de temas que quieren que abordemos, o incluso, bueno, pues cuestiones sobre temas que ya hayamos abordado y que les hayan llegado, les hayan dejado alguna duda. Lo dicho, la participación, por supuesto, abierta para todos nuestros oyentes, como en todas nuestras secciones. Y comenzamos ya con este espacio dedicado a la OMIC, espacio de consumo, con Juani Rodríguez. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos en el día de hoy con lo que es el ámbito formativo. Y en concreto, bueno, pues un ámbito muy específico, ¿no? Porque serían los centros privados de enseñanza no reglada. Quiere decir, por tanto, ahora nos lo va a explicar Juani, pero para que todos nos entendamos, centros que los cursos no son oficiales los que están ofreciendo y por tanto tampoco su titulación una vez que la consigamos, ¿no? A ver, primero, antes que nadie, decir lo que son los centros de academia de enseñanza no reglada. Esos son los que imparten enseñanza que tienen la obtención de un título oficial pero no de validez académica, es decir, que no vale como el que saca una secundaria, una primaria o saca un bachiller. Sí, solamente eso es lo que nos dicen, es que hemos adquirido una serie de conocimientos X sobre una materia X y que bueno, y nada más. Porque además, cuando estamos con un contrato, con un título oficial, el valedor de ese título es el Ministerio, por ejemplo, de Educación, o es el Estado, o es la Junta de Andalucía. En este caso sería un centro, una academia en concreto, y por tanto, de ahí que no es un título oficial, sino que es la confianza que el que vea el título tenga en ese centro, y punto. Y además que eso es lo que tienen que tener claro, que el título, el diploma o el certificado que te den no quiere decir que tenga una validez académica. ¿Qué es el contrato de enseñanza? A ver, esto es un arrendamiento, es como si nosotros arrendáramos unos servicios, ¿no? Entonces, cuando acudimos a estos centros privados de enseñanza no reglada, como puede ser una academia, un centro de estudio, lo único que tenemos es material didáctico y también, por otra parte, una serie de prestaciones, como pueden ser los profesores que en el titulado, cualificados, que estén en ese centro o en esa academia, las aulas, los típicos cuando hacemos los cursos estos online, que nos dicen que tenemos un profesor tutor que nos guía, que nos orienta. Eso es el contrato de enseñanza que nosotros establecemos con la academia, con los centros de estudio. Sobre la publicidad, un tema muy importante, ¿no? ¿Qué hay que decir referente a la publicidad de estos centros? Esto es todo. La publicidad es todo. Y ahora, cuando terminemos de hablar del tema, veremos qué es así. A ver, la publicidad tienen que ajustarse unos principios que son legalidad, veracidad y autenticidad. No pueden ponerse unos anuncios que nos induzcan a confusión sobre la validez académica de las enseñanzas que se impartan, y tampoco que nos induzcan al carácter oficial de lo que están autorizados por alguna administración. Esto también se hace extensivo, como he estado diciendo anteriormente, a los títulos y certificados que piden una vez que tú acabes el curso. Sí. La publicidad tiene que hacer mención a todo esto. Así que, bueno, pues debe recoger el hecho de que los títulos no son oficiales, no pueden decir lo contrario. Eso es lo que dice, eso es lo que tiene que estar en lo que es la publicidad de los centros o academias. No lleva a confusión. A ver, hay academias, por ejemplo, yo conozco casos en la Oficina de Información al Consumidor donde le confunden error el hecho que pongan el logotipo de la Junta de Andalucía, que son los tres semicírculos que hay, uno más grande, uno más chiquitito, un verde. Eso conduce a error a los propios alumnos, porque vamos, a mí así me lo han hecho saber en la Oficina de Información al Consumidor. Entonces, eso es lo que tiene que ser la publicidad, que no conduzca a ese error. Pues, ¿qué información debe figurar, por ejemplo, en el lugar destinado a suministrar la información? A ver, mira, te digo, cuando se destina a suministrar información al público de forma permanente y visible, tiene que figurar una leyenda donde se especifique centro no autorizada por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía o por cualquier otra administración pública. La carencia de la validez académica o profesional de esas enseñanzas, que es lo que estamos repitiendo desde que hemos empezado aquí a hablar. La existencia de folletos o documentos informativos de cada curso, que ya después veremos por qué tan importantes estos folletos que tienen, que estamos hablando aquí ahora. El lugar donde pueden ser conocidos, los puestos que tienen ellos para disposición del usuario para que vayan a encontrar esa información. Después también la denominación, la dirección, la localización, el nombre de la persona jurídica o física responsable, la existencia de hojas de reclamaciones, eso entre otros, porque el decreto 175/1993 lo especifica todo muy clarito, la información que tiene que tener lugar destinada a suministrar ese tipo de información que estamos hablando. Y en general, Juani, ¿qué es lo que deben de tener a disposición del público estos centros de enseñanza? A ver, mira, desde que empieza el curso hasta que finalice, tienen que tener unos folletos o documentos informativos donde se especifique denominación del curso, duración, horario y contenido del curso, clase de diploma, especificando que en ningún caso se trata de un título oficial, que es lo que estamos aquí dándole, ni que tiene validez académica. Después el precio, lo que lleva incluido dentro de este precio el curso en su totalidad, la denominación del curso, la dirección y localización del curso y los nombres, el nombre de la persona física, jurídica y responsable de ese curso. Bueno, pues todo ello en torno a lo que están obligados, como decimos. No sé si hay alguna cuestión más, Juani, que deben también informarnos. A ver, mira, con respecto a lo que tanto cuando estás diciendo del tema de los folletos informativos, pues ese folleto o documento informativo puede ser exigido por el usuario o por el alumno, como queramos llamarlo, en que aunque no figure en el contrato, podemos decir que quede inscrito dentro de ese contrato, porque ese folleto o informativo o ese documento informativo tiene validez contractual. Es decir, que si en el folleto, en el contrato no pone algo que haya en el folleto y tenemos nosotros ese folleto informativo, podemos decir que está dentro del contrato, es decir, que es vinculante. O sea que lo que solemos ver en otros tipos de servicios también y de ventas, lo que aparezca en el folleto publicitario, eso tiene validez contractual. Ahí va. Uh-huh. Eso también un dato importante que yo todavía no tengo de las hojas de reclamaciones que he cogido con respecto a este tema de centros privados de enseñanza no reglada. Yo todavía por primera vez no he visto ningún folleto ni ningún documento que le hayan dado a ninguno de los alumnos. O sea que lo que se suele hacer es, para no pillarse los dedos, por decirlo de alguna forma, intentan no dar folletos publicitarios. Pero es que también está nuestra obligación de pedirlo, de decir, no le vamos a todas las culpas, claro, sí, sí. Al que está impartiendo el curso. Uno debe ofrecerlo y nosotros reclamarlo. Igual que cuando hablamos del tema de la factura, es que no me la dan, pero es que tú tampoco la pides, ¿no? Pues te da igual. La academia o el centro educativo puede tener ese folleto o ese documento informativo, bien por desconocimiento de la validez que tiene, o bien porque no lo pedimos, porque estamos desinformados. Pues también tenemos nosotros la obligación, de ello que no la den, pero nosotros también tenemos la obligación de pedirlo. Entonces, ellos están obligados, por tanto, a tener un folleto con informativo de eso que nos van a ofrecer, ¿no? Con lo que está diciendo anteriormente de lo que tienen que tener a disposición del público desde el comienzo hasta el final, que es ese folleto y documento donde está explicando que tiene dominación del curso, horario, duración, contenido, la clase de diploma. Todo eso tiene el contenido del folleto. Más recomendaciones, Juani, para las personas que nos estén escuchando, ¿alguna recomendación antes de contratar esos servicios? Como siempre digo, antes de contratar, preguntar. Después de preguntar y quedarnos con el cante, pues compararlo con otras ofertas que hayan en otras academias, en otros centros de estudio. Y no guiarnos solamente por la publicidad, porque a lo mejor la publicidad sigue muy bonita, pero a lo mejor después de contenido dices, tú aquí no me hablas de esto, del otro. Si es quien hace un curso X, tendrá más o menos idea de lo que va el curso. Entonces tendrá que ver también el tipo de contenido. Después tendrá también que ver si lo que está expresado en el tipo, en el contrato, coincide con el folleto informativo, con la publicidad que se le está dando. Porque a lo mejor en el contrato puede que no coincida con lo que dice en el folleto. Y es ese justo, en ese justo momento es cuando tenemos nosotros que hacer que nos quiten todas las dudas que tengamos de encima. Si cualquier duda que tengamos en el momento antes de firmar un contrato, es en ese mismo momento cuando tenemos que preguntar todo, porque de ahí depende. Y lo que no entendamos, ¿por qué no los aclaren? Así que esto, que es además ampliable a cualquier otro tipo de contrato, sí, que realicemos, o sea, todo mirarlo bien y aclarar las dudas y a partir de ahí... Es la letra pequeña, que es la que nunca leemos porque es muy chiquitita. Y es la que especialmente hay que leer. Pues más o menos. Sobre el tema del pago, ¿no? El sistema de pago, otra de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta y pedir aclaraciones si hace falta, ¿no? A ver, el pago puede darse de la manera que tú pactes con la academia, con el centro de estudio. Si lo pagas al contado, pagado se queda. Que bien, puedes decir también que bueno, que lo que hace un pacto con la academia, con el centro educativo, donde tú dices que lo va a pagar cada mes y que va a pagarlo la propia academia. O bien tú coges y hace, o saca una financiación a través de una entidad que sea ajena a la academia, y entonces lo que se conoce como precio de crédito de al consumo. Las dos primeras no tienen ningún tipo de... porque estamos acostumbrados a hacerlo. Aquí la que viene el problemilla es con la financiación. Sí. Porque vamos a ver, o yo voy a una entidad financiera y le digo que quiero que me dejen X dinero para pagar, no le voy a decir para lo que es, pero yo voy con el pensamiento de decir que es para la academia, o bien la misma academia nos ofrece un tipo de financiación. Y entonces tenemos que tener en cuenta que en la financiación las características y las condiciones que nos van a poner y todo lo que conlleva esa financiación, porque quiera uno un contrato, y muchas veces cuando tú dices que a mí no me gusta, es que yo me arrepentí, pues yo no pago porque no me están dando, porque yo no pago por lo otro, tenemos que darnos cuenta que tenemos un contrato que aunque esté en el mismo, aunque por ejemplo, si lo hacemos con la academia y la academia hacemos la financiación, aunque tengamos un solo contrato, en realidad tenemos dos. Uno con la academia, que es el que nos tiene a nosotros, que da, digamos, la formación. Y otro es con la entidad financiera, que es a la que le tenemos que pagar. Así que tengamos claro que es como si fuéramos a un banco a pedir un crédito, evidentemente. Esa es, sí, pero no. A ver. Cuando vamos a un crédito al banco, vamos nosotros. Pero con la academia, es la academia la que se encarga de hacernos la financiación. Entonces, ahí a donde vengo yo a decir, sí, que en el mismo contrato de la academia estamos haciendo un contrato de financiación, que es solamente un contrato que tenemos, pero en realidad son dos, el contrato que tenemos con la academia y el contrato que tenemos con la entidad financiera que nos haya proporcionado la academia. De ahí sí que hay que pedir un montón de información, y entre más mejor. Porque bueno, pues ya eso trasciende lo que es el ámbito formativo, ya estaríamos hablando de temas financieros, de préstamos y demás, ahí y por va. Tanto ya otra cuestión distinta, y por tanto a prestar también mucha atención. Hombre, pregunta por lo menos, al menos a mí se me había así, de pronto se me ocurre ahora mismo el hecho de que yo diga, bueno, mira, pues suponte que yo estoy estudiando y que por lo que sea, o que me desanima y no me gusta, o me ha salido un curre o lo que sea, y no quiero seguir. Entonces, ¿qué pasaría? Pues entonces digo yo no voy a la academia, pero tampoco pago. El banco va a cobrar seguro, ¿eh? Claro, si se hace además de esa forma. Entonces habría que preguntar, si me pasa esto, ¿qué pasa con lo otro? Y además que no lo den reflejado por escrito, porque las palabritas no valen. Sí, eso ya después. Entonces hacerlo por escrito y preguntar las dudas. Por eso he dicho anteriormente que antes, cuando examinemos el contrato, que preguntemos todos los tipos de dudas que tengamos. Y antes de firmarlo, está seguro de que es verdad que ya nos hemos enterado de lo que viene el contrato y de lo que nos puede pasar en el caso de que queramos anularlo. O si cabe la posibilidad de que podamos anularlo. Y de hecho, bueno, este tipo de financiación, ¿no?, que nos ofrecen las empresas en general, no ya este tema de formación, sino muchas empresas... ¿no puedes pagarlo al contado? Bueno, pues nosotros hacen una especie de intermediario con entidades bancarias y ya te hacen un modelo, ¿no?, de financiación, de préstamo. Lo que hay que tener en cuenta también es que lo mismo, si vamos al mercado y contratamos un préstamo por nuestra parte, lo mismo nos sale mejor, ¿no? Así que habría que comparar también, ¿no? Por eso estás diciendo al principio que no solamente tenemos que a la hora de contratar, no solamente tenemos queremos quedar con la publicidad, sino que también hagamos una comparación con diversas ofertas o con diversas, en este tipo, si vamos a hablar de financiación, pues con distintas financieras. Mm. Lo mismo sale más a cuenta pagarlo, pero porque nos hayan dado un préstamo por otro lado. Ajá. Mm. Bueno, pues eso a tener en cuenta. ¿Qué otras cosas, Juan, y qué tener en cuenta? A ver, mira, otra cosa, una cosa muy habitual que, por ejemplo, pasa también aquí mucho, que es cuando van a tu casa, te llaman a tu puerta, mire usted que ven ofreciéndole el curso, yo qué sé, vamos a ponerle, por ejemplo, de jardinería, yo no tengo nada con ninguno, pero por poner un ejemplo, pues entran, nos los explican, lo vemos todo muy bonito, firmamos contrato, y ahora cuando se va el muchachito o la muchachita que nos haya hecho la oferta y le hayamos dicho que sí, lo hayamos firmado todo, decimos, oríngale, pues yo no quiero esto, esto a mí no me interesa, esto qué hago. En esos momentos, bien, vamos, igual que estoy diciendo, en un domicilio, puede ser también en un centro de trabajo, pues en esos momentos cuando decimos, nos crea la duda de qué hace, de qué no hace, que lo queremos anular, que no podemos hacer, pues así, en reglas generales, porque ya después nos vendrá un programa que hablaremos del derecho de desistimiento. Y atención a lo que va a decir Juan y a continuación, porque esto es un dogma en el ámbito del consumo que debemos tener en cuenta todos. Y todos, es todos. Lo siguiente. A ver, cuando firmamos un contrato de estas características, tenemos 14 días naturales para rescindir el contrato y no tenemos ningún tipo de necesidad de justificar por qué queremos anular el contrato. Simplemente anularlo y punto. Es más, si cuando hacemos este tipo de contrato, lo hacemos y abonamos una cantidad, como dicen siempre, la primera cuota, una señal o lo que sea, en el momento que nosotros hacemos, ponemos en marcha el derecho de desistimiento, esa cantidad se nos tiene que devolver. Pero eso lo hablaré más detalladamente cuando vayamos al programa de derecho de desistimiento. En cualquier caso, quédense ya con lo que es derecho de desistimiento, 14 días naturales para, una vez que hemos firmado un contrato, por lo que sea, vemos que no, pues todavía tenemos tiempo para desistir. Es que si sigo hablando, seguro que ya no tengo programa para la próxima vez. A ver, cuando firmamos un contrato de estas características, si le damos la vueltecita a la hoja, por la parte de atrás, abajo del topo, pone derecho de desistimiento. Hmm. Ese es el que significa, el que tenemos que rellenar y el que tenemos que hacer, devolverle a la empresa a la que hemos firmado el contrato para que nos anule toda la operación que hayamos hecho, bien, solamente a lo mejor el curso o la curso y la financiación, para que se nos anule todo. Bueno, pues ya lo ven, esto es una regla absoluta, norma, dogma, como quieran decirlo, en el ámbito del consumo, que hay que tener muy en cuenta, y que de todas formas Juaní nos explicará en las próximas semanas ese derecho de desistimiento. Todo esto en torno, como decimos, a la formación, a los centros privados de enseñanza no reglados, de enseñanza no regladas, que en este caso me imagino que sobre todo, estarán dando muchos problemas a través de internet, muchísimas academias que hay que se publicitan a través de internet, a través de online cursos que se puedan realizar, esos títulos que dan. Lo digo porque al fin y al cabo las academias que están en un sitio que conocemos del día a día muchos años también seguramente en algún caso también darán problemas, pero imagino que menos, porque tienen que tener un futuro y están ahí asentadas. Y sobre todo, imagino que con el tema de internet todavía se multiplicarán más esos problemas, digo, de las academias online, ¿no? Es lo que vamos, en las academias online no pasan igual que lo que estaba hablando ahora mismo del derecho de desistimiento, ¿eh? Uh-huh. Si nosotros cogemos un curso y lo contratamos online, y porque es un curso a distancia, que también entra dentro de este derecho de desistimiento, también tenemos 14 días naturales para rescindirlo. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me parece a mí que sé el desconocimiento que hay. Y una aclaración que quiero hacer es que hay un Real Decreto Legislativo, que es del 2007, que dicen que son 7 días naturales, pero posteriormente ha salido una ley que es la que dice que no son 7 días, que son 14. Pues ahí queda esa especificación. Nosotros que nos vamos a quedar hoy con este tema, que esperamos que les haya ayudado, porque al fin y al cabo todos, antes o después, realizamos algún tipo de curso a través de academia, que está muy bien, pero siempre hay que comprobar que finalmente nos ofrecen lo que estamos firmando, y para ello, bueno, pues la prevención para el consumidor como mejor arma, sin duda, la que nos trae cada dos semanas Juana Rodríguez como técnico de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Pues Juani, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.